último tema que ingresó la semana pasada fue el del pedido de ratificación por parte del Ejecutivo del convenio firmado entre varios municipios de Punilla para constituir un organismo autárquico de colaboración recíproca entre los municipios. Y bueno, ese tema ingresó. La verdad que, bueno, lo que hicimos de ahí en más fue solicitar más información, porque los objetivos son muy difusos, los objetivos del futuro organismo son muy difusos y va a demandar presupuesto municipal de cada uno de sus municipios, y se nos informó que el principal objetivo inmediato era el traslado de los residuos de estos municipios al municipio de Cosquín, a un terreno del que se va a disponer en Cosquín, que hasta donde me han informado en Cosquín es privado, y allí se van a depositar los residuos de los municipios firmantes, ¿no? De Villayardino, Huerta Grande, La Falda, Cosquín, Santa María, Parque Siquimán y Canti.